En el día de hoy, como siempre, el doctor hablará acerca de una noticia sanitaria, también desarrollará un tema y en cuanto a las preguntas va a dar respuesta a una pregunta que precisamente nos hacía un oyente de Jerez hace aproximadamente una semana y poco más, ¿no? Yo se lo dejaba caer al doctor al final del programa de la semana pasada y ya ha confeccionado perfectamente, como hace siempre él, la respuesta. ¿El aceite puro de soja puede ocasionar problemas, perjuicios, en este caso a la salud? Pues de eso y más cosas, como digo, hablará hoy el doctor en esta mañana de lunes, por cierto, 27 del mes de mayo. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Pablo, y buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete. Bueno, pues vamos a empezar. Por cierto, que tengo yo por aquí una noticia, Antonio. Lo que pasa es que prefiero leerla directamente de la prensa. No sé si la has leído esta mañana. Aparecía en la prensa provincial y es que al hospital Puerta del Mar le han dado un premio. No sé si has leído algo. No lo he leído todavía. Bueno, no te preocupes, yo te la miro y después ya la comentamos si acaso, ¿no? Porque es una noticia simplemente para reseñar. Ya que hablamos de salud, ¿no? Es algo importante. Estoy completamente seguro que era en el área de farmacovigilancia. Pues no lo sé, esta mañana yo me levanto muy temprano, yo leí algo de la prensa, no he leído todavía la prensa provincial, y lo que más me ha llamado la atención fue la noticia que vamos a tratar hoy, yo creo que es muy interesante. Pues vamos con ella. Pues, por cierto, Antonio, una cosa, un inciso de nuevo, tú sabes que los incisos me encantan a mí. Hoy es el día del petaquero en Ubrique, todo queda también dicho, ¿no? Para que todo quede dicho, mejor dicho. Sí, hoy es fiesta local en Ubrique. Ajá. Y el día del petaquero, y es un día, pues en fin, de reconocimiento a los petaqueros que durante muchos años y los profesionales de toda la industria marroquinera que durante muchos años se han destacado en promocionar y en ensalzar los productos de Ubrique. Pues perfecto, vamos con la noticia sanitaria. 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Pues sí, mañana se celebra este Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, que reivindica los derechos que tiene la mujer en cuestiones de salud. Porque de todo es conocido que, aunque en teoría la mujer tiene los mismos derechos que el hombre en muchos países, después a la hora de la verdad no es así. Y más en ciertos países en que ni siquiera esa igualdad está reconocida. Y ello fue este Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, fue tomado en una reunión que tuvo lugar hace ya algún tiempo, hace 26 años, en Costa Rica, en mayo de 1987 concretamente, y en el cual se pretende dar a conocer a todo el mundo la importancia que tiene el reconocer una vida digna y de desarrollo pleno para las mujeres en su condición de reproducción, como la mujer como factor de reproducción, y también reconocimiento al derecho a una vida sexual sana, que como sabemos en muchos países, por desgracia, no está reconocido. Ahí tenemos el caso concreto de, por ejemplo, la aberración de la ablación del clítoris, que todavía se hace en algunos países y que es una vergüenza para la humanidad. Pues la verdad es que sí. Por cierto, hablando de este tipo de vejaciones a la mujer, estaba recordando, en el último mes hemos tenido demasiados casos de violencia de género. Esta mañana teníamos otro. Yo en este momento no tengo la estadística delante, ni mucho menos, pero creo que han sido aproximadamente unos 5 durante las últimas 3 semanas. Pues lamentablemente es así. Eso solamente en España, ya digo. Y si después vamos un poco más a las noticias que hay a nivel mundial, vemos como en ciertos países, como antes comenté, ya no solamente la ablación del clítoris, sino las condiciones, por ejemplo, en Afganistán, sin ir más lejos, que está, por desgracia, tan de moda está con en fin, la guerra que hay allí. Todos hemos conocido las condiciones en que vive la mujer, pero es que en otros países en vía de desarrollo, pues idem de idem, y en países ya teóricamente desarrollados, como en el caso de España o Europa o Estados Unidos, pues vemos cómo el maltrato y cómo, en fin, hasta el homicidio, pues es el pan nuestro de cada día. Eso sin tener en cuenta lo que vamos a hablar seguidamente en el tema, en homenaje precisamente a la mujer, por celebrarse mañana este día, por celebrarse el 28 de mayo, el Día de Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. El tema que vamos a tratar seguidamente va a ser la mujer y la salud, para tratar concretamente algunos de los aspectos que considero más interesante sobre este tema. Pues bueno, empezamos con el tema del día. Recordamos, 28 de mayo, mañana, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Aún seguro que esto aparecerá en los medios de comunicación e incluso habrá algún tipo de actividad, imagino, ¿no? Por cierto, Antonio, ya que lo comentaba antes, para que no se nos quede demasiado frío el tema, te leo la noticia. El Hospital Puerta del Mar ganó un premio nacional. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha reconocido su labor en el ámbito, como yo comentaba, de la farmacovigilancia. Ahora que te haya perfectamente la noticia leída, ya que hacía referencia, pues nada, que se sepa al menos, ¿no?, como dato. Y ahora sí, en cuanto al tema del día, ya lo has comentado, la salud y la mujer. Pues sí, ya digo, como homenaje y reconocimiento a la importancia que tiene la mujer y el cuidado de su salud en nuestra sociedad, como tú bien decías antes, mañana seguramente los medios de comunicación se harán eco de esta noticia, pero yo, analizando el tema, cuando vi la noticia, pues entré en internet y procuré informarme un poco más y he visto como en muchas localidades de toda España, ¿no?, seguramente también de países de otros países, pues se celebra este día con numerosos actos. Por ejemplo, en Canarias, muchísimos municipios tienen una gran acogida. Aquí, concretamente, me dio tiempo a ver esta mañana en Chipiona, también hay una gran diversidad de actos. La semana pasada me invitaron una asociación de mujeres de aquí de Ubrique, Preformación 94, me invitó a dar una charla a través de Guadalinfo, que se va a dar esta semana. Era imposible porque había un congreso en Granada de los señores de Guadalinfo, los que llevan Guadalinfo, y se va a dar la semana que viene aquí en Ubrique. Voy a dar una charla para que pueda hacer vista a través de los ordenadores, a través de internet, pues, por toda Andalucía, hablando precisamente sobre la salud y la mujer, que es el tema que vamos a tratar ahora. Respecto a la salud, hay que recordar cuál es la definición de salud. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, la Organización Mundial de la Salud entiende que la salud no solamente la ausencia de enfermedad, sino que es algo más proactivo. Salud es el estado de bienestar, tanto físico como mental como social, ya digo, y no solamente la ausencia de enfermedad. ¿Y esto cómo se aplica en el caso concreto de la mujer? Pues bien, hemos visto también en numerosas ocasiones cómo la natural fisiología de la mujer, es decir, el funcionamiento del cuerpo de la mujer, es en muchos aspectos diferente al del hombre, por su situación dentro de la cadena animal, porque todos somos animales. Ella tiene dentro de la especie humana la función reproductiva fundamental, aunque el hombre aporta el semen, pero después el cuidado y el desarrollo de todo el feto corresponde a la mujer, así como generalmente la crianza. Así vemos como en la mujer hay una serie de funciones como son la menstruación, otro aspecto de su vida es la menopausia, después hay enfermedades específicas de la mujer, como pueden ser, por ejemplo, las enfermedades de mama, la endometriosis, los tumores de útero, los tumores de ovario, o situaciones normales como son el embarazo, pero que durante el embarazo pueden aparecer diferentes problemas, como pueden ser la eclampsia. Después hay otras enfermedades que, aunque también se dan en el hombre, en la mujer se da con mucha mayor frecuencia, como es la fibromialgia. Hay una situación que es un tema peliagudo, como es el aborto, que, como es lógico, solamente se da en la mujer. Pero es que además la salud de la mujer interviene en otra situación, como es el estrés. El estrés derivado del cuidado de los niños, de los ancianos, de los familiares con minusvalías físicas o psíquicas, que generalmente corresponden a la mujer su cuidado. También, por supuesto, hay hombres que lo hacen, pero hay que reconocer que la mayoría de las veces esta misión se le encarga a la mujer. Todo esto conlleva un gran estrés, un gran desgaste físico y psíquico de la mujer. Todas estas circunstancias muchas veces pues pasan desapercibidas porque estamos acostumbrados a verlo diariamente, y cuando las cosas se ven tan a menudo, pues se consideran como algo normal. y sin embargo no es así. No, en una sociedad de derecho, tanto los derechos como las obligaciones deben ser compartidos. En este caso nos ponemos en la tesis de qué hacer para esta situación de la mujer en nuestra sociedad, para que su salud sea realmente un derecho al cual tenga acceso. Pues yo creo que podríamos empezar por los tres aspectos que define la OMS: la salud física, la mental y la social. Respecto a la salud física de la mujer, hay que partir por las leyes. En mi opinión, mientras no se cambien ciertas leyes, pues esta salud física de la mujer pues va a estar muy, muy en entredicho. Uno de ellos, por ejemplo, es la maternidad. En España hay reconocido que después de, bueno, en el periodo de dar a luz, hay unas semanas que puede la mujer coger, que son en total, creo que son ahora mismo 20 semanas, 16 o 20 semanas, no recuerdo exactamente, en las cuales la mujer tiene derecho a estar con su hijo y a ausente del trabajo. Sin embargo, en otros países europeos este tiempo es mucho mayor, de uno o dos años. Es decir que, y no lo hacen por gusto, lo hacen porque creen que es un derecho que tiene la mujer para poder criar adecuadamente a sus hijos sin alterar su salud. Y entonces yo creo que en ese aspecto habría que cambiar la normativa en España. Otra de las circunstancias que en la salud física influye a la mujer es el cuidado, como hemos dicho, que se le asigna de los niños, de los ancianos, de los minusválidos. Hay que darle, por ejemplo, en el caso de enfermedades crónicas, hay que dejarle a la mujer el respiro familiar, que se llama, que se habla mucho de él, pero que a la hora de la verdad es difícil. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, algunas enfermedades que son neurológicas o crónicas y que de algún familiar en la casa y que es la mujer la que tiene que llevarlo, pues la mujer tiene que hacer la plaza, tiene que hacer los mandados, tiene que tender la ropa, a veces tiene que trabajar, cuidar al paciente y no tiene un momento de respiro. Es decir, alguien que se le acerque dos o tres horas para aliviarle. Se dice que la ayuda familiar que aportan los ayuntamientos, diputaciones, pues permite esto, pero cada vez es más difícil conseguirlo y cada vez están disminuyendo el número de horas que este respiro familiar, que teóricamente acuden a las casas de estas personas que están sobresaturadas, pero cada vez es menos el tiempo que está y muchas veces es muy difícil de conseguir a pesar de que está plenamente justificado. Por eso decía que la salud física y la ley deben ir acorde para que esto se haga una realidad. Pero después tenemos la salud mental de la mujer. La salud mental de la mujer es muy importante. Hay un aspecto, por ejemplo, que olvidamos muchas veces, que es típico de la mujer, que es la depresión posparto. Muchas mujeres después de un parto sufren unos periodos de depresión, que lógicamente esto no se da en el hombre, y esto es debido a una serie de circunstancias que ocurren en el funcionamiento del cuerpo de la mujer que conlleva a esta situación. Pero es que además el carácter o la constitución de la mujer sabemos que es diferente totalmente del hombre. La mujer es mucho más empática, es decir, siente mucho más en general, ya digo, hay excepciones por supuesto, pero siente mucho más cualquier cosa que el hombre. Es decir, ante un problema familiar, ante un problema económico, los sentimientos de la mujer son muchas veces mucho más intensos que el hombre. Entonces tienen un estrés mental mucho mayor. Y esto debe ser reconocido a la hora de tomar medidas para paliarlo. Y después está el bienestar social. En España se ha avanzado mucho, pero todavía queda mucho que andar. Es normal que el hombre, pues, si está con los amigos un viernes, un sábado por la noche, pues se llega a casa pues tarde, porque ha estado tomando una copa con los amigos, ha estado hasta la una, hasta las dos, hasta las seis de la mañana. Eso en la mujer es prácticamente impensable si tiene niños. Puede, hombre, lo hay por supuesto, pero es muy difícil, porque ya digo, tiene que cuidar de los niños, tiene que cuidar de ancianos, y entonces, bueno, y en algunas sociedades es que ni se le permite. Es decir, en algunos círculos, pues eso es inviable, ¿no? De que una mujer, y sobre todo si tiene cierta edad, pueda aparecer en su casa a las tantas de la madrugada, ¿no? Y el marido esperándola. Es decir, no quiero yo con esto decir que la mujer tenga que estar tras tantas y marido en su casa. Claro. Simplemente que, en fin, que todavía hay una serie de connotaciones sociales en las cuales la mujer, desde luego, no está liberada. Ni mucho menos. Antonio, por cierto, me gustaría hacerte una pregunta acerca de, te lo debería haber hecho un poco antes, ¿no? El tema de la salud social, ¿no? Yo el otro día escuchaba a un señor, bueno, el otro día, hace ya unos años, ¿no? Un hombre me dijo una cosa que me dejó pensando bastante tiempo, porque al principio parecía un comentario muy machista, pero después cuando me reflexionó, como digo, me dejó pensando, ¿no? Estoy diciendo esto en relación a lo que tú comentabas, que las mujeres suelen ser las que cuidan a los niños, las que cuidan a los ancianos, pero yo establecería la siguiente pregunta y, como digo, después, si te parece, te cuento lo que me comentó este hombre, ¿no? Yo preguntaría, ¿de verdad lo hacen porque no tienen más remedio o porque son las mejores cualificadas, preparadas por su condición de mujer para hacerlo? Es un principio, y te cuento ahora lo que decía este hombre, ¿no? Me decía que le daba mucha pena cómo las mujeres de hoy en día, pues bueno, recurrían mucho a la cocina precocinada, prácticamente no sabían cocinar, él decía una gran parte, no todas, evidentemente, ¿no? Y yo, claro, le decía, bueno, eso es un comentario un poquito machista, ¿no? Porque nosotros también podemos hacerlo. Y me decía, no, te equivocas, porque la tradición oral de madres a hijas, de abuelas, etcétera, se ha hecho siempre entre mujeres. Y si ahora rompemos la cadena, eso se pierde y queda en el olvido. ¿Cómo lo ves, Antonio? Por supuesto. Es decir, la tradición durante no unos años, sino cientos y miles de años, ha sido que de padre a hijo y de madre a hijas se transmitieron ciertos conocimientos que hoy se están perdiendo. Pero, ¿qué ocurre? Que también durante mucho tiempo, durante siglos y siglos, ha sido una sociedad machista la que ha imperado la mayor parte del mundo. Y entonces la mujer tenía más o menos como una especie de criada o de esclava, y realmente, si nos podemos analizar a través de la historia, hay mujeres, pero muy pocas, que han tenido una relevancia social, simplemente porque es que no se le permitía. Se le mantenía un poco como ocultas o como criadas, y ya muchas veces, pues lo único que pretendía una familia, cuando en su familia había una hija, había nacido una hija, era enseñarla a hacer las labores domésticas para después tener un buen partido, un buen marido. Esto ha sido durante muchos siglos. Ahora que la mujer, gracias a los avances, tiene acceso al trabajo, pues esta dependencia del hombre ya no es así en gran parte de los casos, aunque muchas veces interesa que la mujer tenga un salario o un sueldo menor que del hombre, para que así de cierta manera tenga que depender de él. Esto da lugar a una sociedad donde está claro que la salud social de la mujer está pisoteada en muchos aspectos, y todavía sigue, porque las reivindicaciones que vemos muchas veces, lo único que se pide es que se igualen las condiciones laborales, que se igualen el reconocimiento al trabajo que hace la mujer en el ambiente laboral, sin privilegios. Pero eso todavía yo creo que por lo menos nuestra sociedad española todavía tiene que recorrer una larga distancia. Y hay un tema que he dejado adrede, porque hay que tratarlo ya en otros ámbitos, que es el aborto. Continuamente vemos como en diversos colectivos hay reivindicaciones para que la mujer tenga libertad para abortar, porque es su cuerpo, y entonces hay una reglamentación que limita el derecho al aborto, y ahora vemos que en España se va a modificar o hay intento de modificar esa ley, y entonces hay una gran revuelta porque hay colectivos que luchan para que la mujer tenga libertad para elegir lo que quiera para su cuerpo, porque ella es dueña de su cuerpo. El problema viene cuando el feto o el fruto de la concepción o el embrión, depende del estadio, si eso forma parte del cuerpo de la mujer o una entidad independiente que tiene derecho a la vida. Es un problema gordo que la mujer también tiene que sufrirlo, en el sentido de que a ella se le pone la tesitura de que tiene que luchar para unas para a favor del aborto y otras en contra, y una situación que el hombre no tiene. Así que un trauma más psíquico y moral que se le plantea a la mujer en este caso. Completamente cierto. El tema del aborto es uno de los debates más más longevos de la historia, al menos en nuestro país, desde luego, lleva mucho tiempo. Y además estaba yo pensando, Antonio, en cuanto a esa reforma que tú perfectamente comentabas de la ley del aborto, también, por ejemplo, aunque no tiene nada que ver, está ahí la reforma de la ley educativa. Hace poco escuché yo a Rubalcaba decir que había leyes que estaba imponiendo, según él, el Partido Popular, y en cierta forma es así, ¿no?, por el tema de la mayoría absoluta, no por otra cosa, que cuando el PSOE volviera a gobernar, él, obviamente, como líder del PSOE, estaba completamente convencido que sería pronto, cambiaría radicalmente. Por lo tanto, esto parece un país, ¿no?, como diría el otro, de pandereta, ¿no? Ahora tenemos más leyes, cuando entren otros las piensan quitar de en medio, esto, en fin. Por lo tanto, el tema del aborto quedará también en entredicho, ¿no? A lo mejor se modifica ahora, y si entran los otros de nuevo en el gobierno, se vuelve a modificar, por lo tanto, en fin. Un país de ping-pong. Sí, es lamentable, porque es que tanto la educación como la sanidad, como los servicios sociales, o en este caso el aborto, son temas de consenso. Yo creo que esto hay que sentarse, hay que discutirlo con las dos partes, pero hablando honestamente, sin intereses particulares, ni partidistas, ni populistas, para conseguir votos, pero que se debata públicamente en televisión, en la radio, donde quiera, pero con los espectadores y con los ciudadanos, viendo los argumentos de uno, viendo los argumentos de otro, para saber posicionarnos. Porque claro, si empezamos con el aborto, el comienzo de dónde empieza la vida, si la unión del óvulo y el espermatozoide, ya hay un ser vivo que tiene las características propias y definitivas de una persona única, o si la persona empieza cuando el óvulo fecundado ya, en fin, ya las primeras reproducciones celulares se ha implantado, que transcurren una semana. Bueno, pero hasta que no nos pongamos de acuerdo ahí, o algo más claro, esto va a ser una, en fin, una discusión inútil, porque es que nunca se va a llegar a un punto de consenso. Yo creo que habría que sentarse para este y para otros temas, y delante del público, con honestidad, discutirlo para saber exactamente a dónde queremos ir y evitar estas leyes ping-pong, que lo que hace es confundir a la gente y, desde luego, es una rémora, es un retraso para un país. Bueno, pues pasamos ya al tema. Por cierto, lo que tú acabas de comentar, Antonio, es puro sentido común y no es el más común de los sentidos, desgraciadamente. Más que nada aquí prima la ideología y el fanatismo con esa ideología. Por lo tanto, en fin, es complicado. Pues sí, yo creo que sí, es complicado, y esperemos que poco a poco el sentido común, no el mío, sino el mío, en fin, yo tengo el mío, que será el mío muy, muy, muy, muy desarrollable, no, muy perfeccionable, pero en fin, esperemos que poco a poco el sentido común también de los políticos, pues, nos hagan llevar a adelantarnos en la situación que estamos, que desde luego no es más deseable. En fin, no, ese sentido común seguro que tienen todos. Lo que pasa es que algunas veces ese sentido común va en contra de su ideología y tienen que aplicar la ideología antes del sentido común, en mi opinión. Pero bueno. Sí, la ideología muchas veces va también con intereses personales, económicos y de otro tipo. Es otro tema, Antonio. Sí, son arenas movedizas. Vamos con la pregunta que nos hacía esta oyente de Jerez. ¿El aceite de polvo de soja puede ocasionar algún tipo de perjuicio a la salud si se toma muy frecuentemente? Bueno, el aceite de soja es el más utilizado actualmente en todo el mundo. Sí, sabemos que en Estados Unidos, Brasil o Argentina son los países productores mayores de aceite de soja, y ya digo, es un aceite que tiene en fin, una característica muy interesante, como son unos ácidos grasos poliinsaturados en una alta proporción, más de la mitad. También tiene ácidos grasos monoinsaturados, estos son los llamados ácidos grasos buenos. Pero también tiene una proporción de ácidos grasos saturados, que son los que se quedan pegados dentro de los vasos sanguíneos, 16%. ¿Qué ocurre con el aceite de soja cuando se toma en exceso? Pasa lo mismo, una de las características pasa lo mismo que con el aceite de oliva. Son aceites que tienen muchas calorías. Todos los aceites o todas las grasas tienen 9 calorías por gramo, o kilocalorías, y entonces es prácticamente el doble de las que tienen las proteínas o de las que tienen los hidratos de carbono. Entonces, si se consume en exceso, pues llega a provocar la obesidad. Pero es que además, el aceite de soja tiene otras características, como son fitosteroles, son otra serie de sustancias, y sobre las cuales hay mucha discusión. Ha salido recientemente un libro en donde pone muy mal el aceite de soja, porque dice que las grandes industrias internacionales, en este caso no fundamentalmente norteamericanas, utilizan el aceite de soja para todo, para muchas cosas, y entre otras cosas para margarina y para preparado de conservas, y entonces pues lo someten el aceite de soja a una serie de procesos que lo desnaturalizan. Y entonces, pues, esto puede ocasionar daños, daños, porque, por ejemplo, al estar hidrogenados, pues, esta grasa puede ser perjudicial para la circulación. Pero es que además, también, como tienen acciones de estrógenos, tienen como fitosteroles, tienen una cierta acción hormonal, pues pueden provocar también alteraciones debido a estas cualidades. Entonces, en pequeñas cantidades, es decir, tal como se recomienda, yo creo que realmente, yo no lo he usado, y yo la experiencia que tengo aquí, yo no he visto a nadie que me venga con algún problema atribuible al aceite de soja. Pero, ya digo, en ciertas las cantidades nuevamente que están recomendadas. Yo he intentado leer en libros de medicina interna, lo más aburrido, Harrison, Farrell y demás, acerca de las posibles consecuencias del aceite de soja, en pequeñas cantidades, y no he encontrado nada que lo contraindique. Ya digo, otra cosa es en grandes cantidades, y también cómo lo utiliza la industria para, ya digo, para conservas y demás, y entonces lo manipulan. Entonces, ahí ya tiene que ser complicado, porque habría que ver el tipo de manipulación que ha hecho, y ahí tendría que ser la autoridad sanitaria que lo autorizan, para que digan si realmente se pueden consumir. Cuando en España está autorizado, han pasado ya muchos filtros, muchos controles, y tomándolo en la dosis que se recomiendan, indica los prospectos, no tiene por qué tener ningún efecto perjudicial. Por lo tanto, con eso que acabas de comentar, tenido en cuenta, se puede consumir sin ningún tipo de problema. Obviamente, de todo lo que se consuma en abuso, pues puede derivar algún tipo de complicación, pero si se toma de una forma habitual, pero no todos los días 3 litros, ¿no?, tampoco tiene que pasar nada, ¿no? Ten en cuenta, como ya te digo, Pablo, que el aceite más utilizado en todo el mundo. Uh-huh. Sí, en España se utiliza el aceite de oliva, pero en el resto del mundo se utiliza poco el aceite de oliva, lo que más se utiliza es el aceite de soja. Porque con un aceite que está muy estudiado, hombre, se sabe que puede, es decir, que como legumbre puede producir cálculo, puede producir gota, lo que es la gota, también puede producir alergia. La soja es una de las legumbres más alergénicas. Pero como aceite de soja tal, que es la pregunta, es muy utilizado, es el más utilizado en todo el mundo, es muy estudiado, y tomándolo a las dosis que se indican, en el caso, me refiero yo, por ejemplo, de estas casulitas que vienen con aceite de soja, pues utilizan las dosis recomendadas, son las que han sido estudiadas y avaladas por la Agencia de la Alimentación Española y de todo el mundo, pero no tiene por qué producir daño. Pues perfecto, Antonio. Y bueno, en cuanto al aceite, la verdad que yo creo, al menos personalmente, no tengo, como digo, en este caso, ningún dato estadístico, pero imagino que será menos utilizado que el de oliva, obviamente por las razones claras, ¿no?, que en nuestro país está mucho más extendido el consumo de aceite de oliva, incluso el de girasol. Pero en cuanto a la ingesta de leche de soja, imagino que también algunas personas te lo estarán preguntando, ¿no? Porque una cosa es el aceite y otra cosa la leche. ¿Tenemos que tener en cuenta las siguientes recomendaciones o las recomendaciones que tú acabas de dar también para la leche? No, en la leche, por lo visto, hay algo de más problemas. En lo que yo he estado leyendo, la leche puede haber algunas contraindicaciones, sobre todo en los niños pequeños, la leche que se utiliza para niños pequeños, debido, ya digo, a los fitosteroles que conlleva. Pero ya digo, a la dosis y la cantidad que se utiliza en España en la leche, esto está normalmente controlado por la agencia que hay de alimentación, del Ministerio de Sanidad y Consumo, y están a una dosis que no tienen por qué producir daño en los consumidores. Ya digo, esto está estudiado en todo el mundo, porque ya digo, es un alimento que es muy extendido y que en teoría no tiene por qué producir ningún daño. Pues muy bien, Antonio, con esto hemos terminado el día de hoy. La próxima semana, Dios mediante, mismo sitio, misma hora. Pues hasta la próxima semana. Un saludo, gracias. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Antonio Rodríguez, hoy también atendiéndonos en el Día del Petaquero, que es el día que está celebrando hoy en su brique natal, por lo tanto, es día de fiesta allí. Recuerden, 28 de mayo, mañana, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. En cuanto al tema del día, nos ha hablado acerca de la salud de la mujer precisamente, y el aceite de soja, también ha hablado acerca de la leche de soja como tema relativo a las preguntas que hacen ustedes. Si quieren plantear alguna consulta al médico, como siempre les digo, lo pueden hacer, pues bueno, si quieren dentro de un rato me llaman aquí a la radio, yo tomo nota para la próxima semana, o a través de internet en radioguadalete.fm. Envían su pregunta a través de la página web, por cierto, el teléfono es el 956 71 26 00.